Continuamos en Entre Mate y Mate. Bueno, uno de los temas, de los ejes que nos tiene un poquito pendientes y en vilo aquí en la localidad de Capilla del Monte, es lo que respecta a lo sanitario, a lo preventivo, a raíz de los casos de COVID-19 que se informaron pocos días atrás en la localidad de La Falda. Para hablar un poco de esto, cómo estamos en términos de control, sobre todo en los accesos al pueblo, estamos comunicados con Santiago Arenas, que es secretario de Gobierno del municipio. ¿Cómo está, Santiago? Hola, buen día para vos y para toda tu audiencia. Muchas gracias por el contacto, Santiago. Bueno, queríamos saber justamente en torno a esto que estábamos mencionando, si se han extremado, se han hecho un poquito más firmes los controles de acceso al pueblo justamente para prevenir la proliferación del COVID-19 en nuestra localidad. Sí, mira, con respecto a eso estamos trabajando a pleno. Creo que hemos extremado todas las medidas de seguridad en nuestros controles, puntualmente en el control del acceso sur, que es el que más nos interesa, porque es el lugar que viene la gente que es de La Falda, de Córdoba, que es la que estamos con este tema, ¿no? De hace ya una semana que venimos trabajando fuerte con eso. Está muy estrecho el ingreso, no se puede entrar a Capilla del Monte si no tenés domicilio. Sé que estamos creando algún inconveniente, algunos comerciantes de la localidad, porque el tema del ingreso de la mercadería y el abastecimiento, pero le pedimos por favor que nos tengan paciencia, que nos tengan y que confíen en esto que estamos haciendo, que es cuidar a la gente del pueblo. Con respecto a los vehículos que ingresan al pueblo, son únicamente que abastecen a la gente, son vehículos que por cuestiones sanitarias y bromatológicas, por el tema de traslado de carne, de pollo, pescado, cosas que sería muy incómodo poder hacer un transbordo. Sí. Las demás actividades o demás comercios que sí se pueden hacer, hemos montado una estación de transferencia donde el comerciante va y retira en el lugar su pedido. Te consulto respecto a esto, Santiago, ¿hay algún, digamos, periodo temporal dispuesto para que esta mecánica sea así o por lo menos hasta el momento no está definido hasta cuándo esto va a ser así? Mira, nosotros calculamos 72 horas por el momento mantener este tipo de control y esta modalidad de transbordo y este tipo de cosas. Bien. Va a ser por 72 horas, calculamos. Porque estamos muy atrasados con los resultados de todos los hisopados que se han hecho en la zona, en la zona de La Falda, en la zona de la Cumbre, Huerta Grande, Valle Hermoso, que es toda la parte cercana, que ahora han determinado zonas rojas, en tanto no tengan el resultado. Y como vienen muy atrasados la entrega de los resultados, creo que es amerita el cierre prácticamente de nuestra localidad al ingreso de ese tipo de personas que vienen de ese lugar, ¿no? Respecto a lo que es el árbol de contactos de las personas que dieron positivo por COVID-19 en las localidades aledañas, ¿hay alguna investigación respecto a nuestra ciudad? ¿Hay alguno de las personas que dio positivo que tuvo contacto con gente de nuestra ciudad o bien ingresó a nuestro pueblo? No. No nos tocó prácticamente. Ha habido un par de casos, digo un par porque han sido dos o tres personas que se le han hecho y han dado negativo. Bien. Pero no por un contacto estrecho, sino un poco más... No fue estrecho directamente el contacto. Por eso ya han dado negativo y estamos recontra tranquilo por eso. Quiero que la gente se quede tranquila, que no hay nada en Castilla del Monte. Por el momento no tenemos nada. Respecto a los controles en los accesos para los vehículos particulares, ¿los están llevando a cabo personal del municipio junto con la policía o cómo es el tema? Sí, estamos trabajando las 24 horas con la policía y inspectores de la MUNI, ¿no? Obviamente. Están bastante estrictos los controles. Ingresa únicamente gente que tenga el domicilio en Capilla del Monte. Otro tipo de... Y la verdad que una semana lo sufrimos con el tema del Día del Padre, ¿viste? Sí. Mucha gente que vino de otras localidades a querer visitar a su papá, o a lo mejor su papá a su hijo, por una cuestión de reunioncitas, de fin de semana, y hemos tenido inconvenientes con eso, ¿viste? Esto que hacer volver mucha gente, que la verdad que se partió el alma, que es un día tan especial como el Día del Padre, y no poder pasar la familia, esta situación nos llevó a este tipo de cosas ingratas que estamos viviendo hoy, ¿no? Te hago una pregunta, Santiago. Hola, ¿qué tal? En relación a los vecinos, por ejemplo, de Dolores, San Esteban, Los Cocos o, no sé, Charbonnier, que suelen venir a hacer compras, ellos no tendrían problema de ingreso, ¿no? No, esta gente de estas localidades vecinas no tenemos drama. Ellos pueden venir, obviamente es recontra entendible de que no tienen banco, de que no tienen farmacia, sí. No tienen un montón de comercios que acá sí tenemos y sabemos que se abastecen de Capilla del Monte. No, ese tipo de gente no. Bien. Lo que estamos haciendo hincapié en la gente de poner la cumbre y la falda, que no ingrese, así como proveedores también, ajá, ¿no? Sí. Los proveedores, viste, tenemos muchos repartos nosotros, es común acá que la gente de Capilla reparte en la cumbre en Capilla. O sea, si salís de Capilla y vas a la cumbre o a la falda, cuando venís vas a tener que hacer cuarentena. Y estos son unas medidas que se toman por el fin de semana y 72 horas sí. Hasta tengamos este resultado que estamos esperando. ¿Cuándo se supone que tienen que estar estos resultados? Recordamos en la conferencia de prensa, creo, no sé si Gerardo o mismo Fabricio dijo que habían pendientes unos 65 resultados, una cosa así. ¿Eso cuándo debería estar? Y todos los días nos van dando, un poco a la mañana, otro poco a la tarde. Vos calculás que se han hecho en toda la zona más de 600, 700 hisopados en el Quinte de la Falda, la Cumbre, Huerta, Valle. Y no es solamente esta zona, nosotros dependemos de la semana en un lugar donde se hacen todos los hisopados juntos y no tenemos el resultado de los, debemos andar, no sé, el 60, el 60 y 100 de los 600 que se han hecho. Uh-huh. Dentro de esos están los de la falda que ya dieron positivo, ¿no? Sí. O sea que, bueno, se va esperando los días subsiguientes, deberían ir estando distintos resultados. Sí, en el día nos pasan dos o tres partes, van juntando y van pasando partes al hospital y le van pasando las partes de cómo vienen los resultados de los hisópagos. Una última pregunta, Santiago. En el caso de un comerciante que se quiera proveer, como hacen muchos, de alguna mercadería yendo a la ciudad de Córdoba, ¿eso es posible en estos días o es imposible? Y en estos días, en estas 72 horas, le pedimos por favor a este tipo de comerciante que si lo puede evitar, lo evite. De ir a Córdoba, ir a la falda, que trate de ver la manera de que le traigan las cosas hasta la entrada y poder ir a hacer el trasbordo y no salir de la localidad. Son 72 horas, que nos cuidemos todos, es fundamental. A mí me toca muy de cerca esto, porque tengo mi hermano que hace trámites y ese tipo de cosas en Córdoba, uh-huh. Y le pedí, no, por favor no viajes esta semana por una cuestión de porque vas a tener que hacer cuarentena, o sea, esto es una decisión de cada uno, ¿no? Sí. Obviamente. Y así mismo con comerciantes que tengo vecinos que tienen verdulería, le pedí que por favor consigan a alguien que de Córdoba le traiga la verdura y hagan un trasbordo. Mm. Es una cuestión de conciencia de que todos nos cuidemos, nada más. Buenísimo, Santiago, te queremos agradecer muchísimo por el contacto y bueno, y vamos siguiendo de cerca cómo evoluciona este tema. Bien, no hay ningún problema. Si tienen cualquier otro tipo de pregunta, me llaman, no hay ningún problema y le damos una solución. Quiero mandarle un beso grande a toda la gente de Capilla del Monte, que se quede tranquila, que disfruten de que estamos en una zona bastante liberada, que pueden salir a hacer actividades en bicicleta, caminatas, andar en moto, ir al dique, venir, no hay ningún problema. La municipalidad está abierta con normalidad, pueden hacer cualquier tipo de trámites. Hemos tenido unos reclamos por unas cuestiones de documentos y cambios de domicilio, uh-huh. Y no está funcionando esto, pero por una cuestión de que se paga un timbrado en el banco y el Banco Córdoba no nos está cobrando ese timbrado. Por eso es que no se está haciendo este tipo de trámites. Pero se pueden hacer online, tienen una validez de 30 días para ir pasando la situación esta, ¿no? Bueno, buenísimo, vamos a estar pendientes también de ese tema de los cambios de domicilios para los DNI. Te queremos agradecer muchísimo por el contacto, Santiago, estamos al habla. Dale, no hay ningún problema, un beso grande y saludo para todos. Muchas gracias, abrazo grande. Pasaba Santiago Arena, secretario de Gobierno del municipio de Capilla del Monte.